de tu cuerpo y que yo extraño. Y esas noches que reíamos jugando, hasta las flores del jardín se marchitaron. Con el adiós que tú me diste me has matado. Son las cosas de la vida que ha pasado, heridas grandes que ya nunca cerrarán. Cuando una noche muy cansado llego a casa, me dices no te quiero más, nos separamos. No puedo más vivir sin tu cariño. No puedo más vivir sin tus caricias. Quiero que vuelvas pronto, no puedo seguir más. Te quiero tanto. No puedo más vivir sin tus labios. No puedo más vivir sin tu mirada. Quiero que vuelvas pronto, no puedo seguir más. Te quiero tanto. ¿Por qué te has ido? Si en tu vida yo era todo para ti. Y de pronto tú me dices que me vaya, que para ti yo ya no significo nada. Son las cosas de la vida que ha pasado, heridas grandes que ya nunca cerrarán. Cuando una noche muy cansado llego a casa, me dice no te quiero más, nos separamos. Seguir más.